Bueno, ya el año pasado hubo una resolución del ilustre Consejo Universitario donde ya se tenía que tomar en las provincias el examen de ingreso, ¿no? Nosotros hicimos las gestiones necesarias para que el ingreso siga siendo libre acá en la ciudad de Montero, ¿no? Pero nosotros, nuestra máxima instancia es el ilustre Consejo Universitario, nosotros estamos a la espera de ese consejo. Es por eso que, previniendo, vamos a realizar este curso de preparación de preuniversitario para todos aquellos universitarios, preuniversitarios, perdón, bachilleres que quieran realizarlo. Esto tiene el objetivo de que el estudiante pueda nivelarse entre sus conocimientos, porque tenemos estudiantes acá en las promociones de colegios particulares, colegios fiscales, nocturnos, colegios rurales, ¿no? Entonces, en estos dos meses se lo va a nivelar, se lo va a capacitar para que ya el estudiante, ya sea por el ingreso libre o por el PCA, y el estudiante entre con una preparación, porque hemos tenido problemas en los primeros semestres. Ha habido demasiado aplazo, un porcentaje bastante grande en los primeros semestres, en los primeros años, y esos alumnos que se aplazan y reprueban en el primer semestre o en el primer año, le quitan la posibilidad de un nuevo cupo para los nuevos. Entonces, ese cupo se queda con ese estudiante, ¿no? Entonces, si hay el examen, pues van a entrar los mejores, los mayores capacitados. Por eso es que les pedimos nosotros a todos los estudiantes que se inscriban, que realicen este curso, ¿no? Y también decirle a los padres de familia que no paguen ni un dinero en efectivo a nadie en la facultad. O sea, todos son a través de una cuenta fiscal que está en el Banco Unión, que el número de cuenta se les va a dar a cada uno de los estudiantes que quieran acá recibir. El número de cuenta fiscal en el Banco Unión es 1-6025-197, ¿no? Con ese recibo que paguen el Banco Unión, recién pueden inscribirse al curso, ¿no? Entonces, ahí por alrededores de la universidad, no son de la universidad esos cursos que están realizando, están ofreciendo ingresos libres a la universidad, a la facultad. La facultad no se compromete con aquellos personas que por fuera lo necesitan haciendo estos cursos, ¿no? Todo pago que se realice para realizar este curso de preparación va a ser en la cuenta facultativa del Banco Unión, y el objetivo es que el estudiante, pues, se pueda nivelar para dar el examen, y también al mismo tiempo puede estar nivelado ya si lo aprueba en el primer semestre de la facultad. Creemos que con esto también se va a elevar el nivel académico, puesto que muchas veces por el ingreso libre años anteriores se lo recibía todo. Más bien, ya en esta nueva gestión se implantó la modalidad de revisar el promedio de las libretas de tercero y cuarto medio, y los mejores promedios ingresaban, ¿no? Los mejores alumnos ingresaban a las carreras en esos cupos, ¿no?